Los despidos siguen. Como bien vos decías, llega el viernes, llega el fin de semana y los trabajadores y trabajadoras, en vez de empezar nuestro descanso, empieza el terror en función de que, bueno, esta gestión pretende acostumbrarnos a que los días viernes sea el día de los despidos, del día anterior a los fines de semana, como también lo hizo el 27 de marzo, previo al fin de semana largo de Semana Santa. La verdad que en ese sentido, una vez más, es el ejercicio de la violencia, la crueldad, una cuestión de mucha, mucha, mucha violencia institucional hacia los trabajadores y trabajadoras. El viernes pasado fuimos notificados, previo al fin de semana, de más despidos y bueno, esperamos que el día de hoy no suceda lo mismo, porque la verdad que el estado de incertidumbre de los trabajadores es total. Pasando momentos muy angustiantes, pero también, bueno, en el marco de un proceso también de lucha, de organización y de acción muy fuerte de los trabajadoras y trabajadores en función de la agenda de la semana próxima, de la agenda de la gran marcha universitaria para el 23, de lo que va a ser también la movilización del 1 de mayo y también el gran paro nacional que esperamos con una adhesión total de todo el cuerpo de trabajadores de nuestro país que adhieran a ese paro nacional el 9 de mayo. La única respuesta que hemos tenido de la gestión es la policía en la puerta. Nosotros hoy, si se acercan a cualquier ministerio, a cualquier organismo del Estado Nacional, de la Administración Pública Nacional, lo que van a ver es en la puerta, sí, un camión hidrante, policía, un cuerpo de infantería preparado, porque bueno, parecería que la gestión actual eligió a los trabajadores y trabajadoras como enemigos. La verdad que estamos sumamente preocupados por el grado de militarización que están sufriendo nuestros organismos. Constantemente, bueno, hace un rato participamos de una acción que realizaron los compañeros del INCA con quienes compartimos la calle, porque bueno, nosotros frente al Ministerio de Desarrollo Social se encuentra así el INCA, así que Sí. constantemente estamos solidarizándonos y acompañándonos en nuestras luchas. Y la verdad que el operativo desmedido, donde triplicaba, te podría decir, la cantidad de personal policial, a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que lo único que estaban solicitando era sí tener una respuesta frente a estas olas de despido masivo y este desmantelamiento que va de la mano, sí, este desmantelamiento de la política pública, este desmantelamiento que deja en abandono total a miles y miles de personas que son acompañadas por el Estado, que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar. La verdad que la única respuesta que hemos tenido, sí, es la violencia de las fuerzas policiales, la represión y también, sí, la comunicación oficial de este gobierno, que lo único que hace es reforzar la estigmatización hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Nosotros, desde comunicados de Capital Humano, se nos ha tildado de casta, de ñoquis, de aguantaderos de la política, y en ningún momento sí se aclara cómo se le va a dar continuidad, ¿sí?, a la política pública, a la política social que se estaba garantizando de este organismo, que está dejando a miles y miles de personas sin cobertura, miles y miles de personas sin un plato de comida, miles y miles de personas sin una medicación para seguir viviendo. La verdad que es una, parecería que la gestión lo único que quiere, sí, es armar un circo mediático y negar que realmente lo que está haciendo, sí, es desmantelando el Estado, desarmando, sí, los dispositivos territoriales que garantizaban el acceso a derechos frente a una situación social hipercompleja. Lo de ayer del gobierno fue un manotazo ahogado para intentando detener lo que se está gestando en las universidades públicas y particularmente, bueno, yo puedo hablar porque conozco recientemente lo que está sucediendo dentro de la U y particularmente en la Facultad de Ciencias Sociales, donde aparte soy docente, que se está gestando una gran movilización histórica, ¿sí?, donde no solamente se va a movilizar las y los universitarios, digo, los estudiantes, los docentes, los distintos claustros, sino que va a contar con el apoyo sin duda de toda la sociedad. Lo estamos viendo en los apoyos que está teniendo desde distintos ámbitos, el ámbito de la cultura, sí, el ámbito científico, como también van a tener un apoyo de todo el pueblo. Así que realmente fue un manotazo ahogado lo que quisieron hacer, generando un relato que lejos de ser real, porque sabemos que el desfinanciamiento que está surgiendo la universidad lo que en realidad está ocultando es el proyecto, ¿sí?, de privatización de la universidad pública. Ellos todo el tiempo, ¿sí?, denostan todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con lo público, denostan todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con la educación con una perspectiva de derecho, no con una perspectiva de mercado, y en ese sentido lo que está en disputa es eso, está en disputa, sí, que realmente el acceso a la educación superior es, en nuestro país, es una conquista del pueblo, es una conquista que se logró a partir del primer peronismo, y en ese sentido también van contra todo lo simbólico que implica así la universidad pública en nuestro país, que claramente entendemos que también en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, hubo una ampliación de acceso también a la educación pública en los primeros cordones del conurbano, que eso también, digo, hay un fuerte ataque también con una perspectiva también estigmatizante sobre el acceso a la universidad de los sectores populares. No es casualidad, sí, que ellos desnostan todo lo que tiene que ver con las universidades del conurbano, que muchos de esos estudiantes que llegan ahí son primera generación de universitarios. La verdad que hoy lo que está en discusión es justamente si lo público para todos versus si quienes quieren instalar un modelo meramente de mercado para algunos pocos. Así que bueno, nosotros como ATE vamos a estar movilizando el 23, vamos a estar acompañando a todo el colectivo universitario, tanto a sus trabajadores docentes, a sus trabajadores no docentes, como a los estudiantes, para que realmente poder parar esa decisión, ¿sí?, de privatizar, de arancelar la universidad pública, que creo que es un gran bastión que tenemos, y la verdad que es un orgullo, para mí es un orgullo ser docente de la UBA, para mí es un orgullo ser graduada de la UBA, es un orgullo sentirme una militante, ¿sí?, de la universidad pública, y en ese sentido creo que es fundamental que logremos el día martes una marcha con contundencia pueda decir basta, sí, que realmente garantice la continuidad de las universidades. La verdad que medidas que se están llevando las distintas universidades visibilizando lo que implicaría sin no poder pagar la luz. Claro. Digo, parecería, digo, no se llega a pagar la luz, eso estamos hablando. Estamos hablando que no se llega a cumplir, sí, a poder garantizar el servicio de limpieza de las aulas. Por eso que es muy preocupante que se esté, y estamos hablando de cosas muy básicas, y profundizamos un poco pensando, sí, toda la política también de investigación que tienen nuestras universidades, que son vitales, sí, para el desarrollo de nuestro país. La verdad que es muy grave lo que está haciendo este gobierno con esta decisión, que no solamente es el acceso, sí, de los estudiantes a las aulas, sino que también es el abandono de una política de Estado que piensa en el futuro, piensa en el desarrollo de nuestra Argentina. Sin duda, lo que nosotros queremos es quedar claro que hay un plan de acción, digo, el sindicalismo tiene un plan de acción, y también ese plan de acción es en unidad. Por eso es muy importante que los trabajadores, ¿sí? En mi caso, bueno, soy trabajadora de la universidad pública, aparte de ser trabajadora del Estado, obviamente el Estado también es la universidad pública, así que soy trabajadora, me reconozco como trabajadora de la universidad, me reconozco obviamente como trabajadora en nuestro Ministerio de Desarrollo Social, así, bueno, con esa doble camiseta puesta, pero al mismo tiempo entender, sí, que realmente es desde la unidad, sí, de todo el campo popular, que realmente vamos a poder avanzar en ponerle un freno a este gobierno.